negrita, qué bien que bailas. Mueve que te mueve tu cintura. Tú eres la envidia de las mujeres. Todos admiran tu sabrosura. Morenita, cumbia mera. Mueve, mueve tu cadera. Morenita, cumbia mera. El que espera desespera. Morenita, cumbia mera. Negrita, qué bien que bailas. Mueve que te mueve tu cintura. Tú eres la envidia de las mujeres. Todos admiran tu sabrosura. Morenita, cumbia mera. Mueve, mueve tu cadera. Morenita, cumbia mera. El que espera desespera. Morenita, cumbia mera. Mueve, mueve tu cadera. Morenita, cumbia mera. Espera, desespera. ¡Qué rico! ¡Aguanoche, mi negra! ¡Así, güey, güey, güey! Morenita, cumbia mera. Mueve, mueve tu cadera. Desespera. Morenita, cumbia mera. Mueve, mueve tu cadera. Morenita, cumbia mera. El que espera, desespera. ¡Ejeba!